cómo baila, me motiva con su danza. Ella nadie la comanda, siempre anda con su ganga. Hey, dale ahí, dale ahí, dale ahí. Se roba el show, siempre está en el top. No quiere saber de amor, solo de rapazón. Le metió a la Wii y se pone pa' mí. La llevo al VIP y le doy Genesí. Mezclado con Bacardi, yo le doy agresí. Esto es pa' que baile, mami. Quiero que te pongas ahí. Si quieres, aquí ando, mami. Eres la atracción del party. Mira cómo baila, me motiva con su danza. Ella nadie la comanda, siempre anda con su ganga. Dale ahí, dale ahí, dale ahí, oh. Dale ahí, dale ahí, dale ahí, oh. Dale ahí, dale ahí, dale ahí, oh. Dale ahí, dale ahí, dale ahí, oh. Sale y se roba el show, siempre está en el top. No quiere saber de amor, solo de rapazón. Mira cómo baila, me motiva con su danza. Ella nadie la comanda, siempre anda con su ganga. Ey, dale ahí, dale ahí, dale ahí, oh. Dale ahí, dale ahí, dale ahí, oh. Dale ahí, dale ahí, dale ahí, oh. Dale ahí, dale ahí, dale ahí, oh. Ey, con esta nos fuimos, ey. Tony, Tony B, yo, Billnet, el táctico, yeah, Johnny Kings, el boss, Imperium Music,